esta es la esquina donde paso la noche y el día, donde la gente me encuentra y me mira, mirando y sin cura, con mi mambo y mi locura. En esta noche oscura, donde me ahogo en el alcohol, tomando porquería pa' olvidarme de tu amor. Así paso los días, remambeado en esta esquina. La gente a mí me mira y no entiende mi dolor. Sé que estoy resalvado, ya no puedo cambiar. Vos me dejaste porque no me puedo rescatar. Pero si estoy careta, yo me pongo a cajetear. Por eso ahora re loco, yo te quiero confesar. Dejate porque no me puedo rescatar.